¿Qué tal? ¿Oyen el aire? Quiero saber si oyen el aire ustedes, las personas que están ahí sentadas viendo la película. Pruebas de sonido. Enero 1925. Entendido. Oye, la amplificación del micro número 5 es buena, pero las luces son aún demasiado brillantes. Hollywood, el fin de una era. Grabando la orquesta del baile de los artistas. El cine mudo tuvo que enfrentarse al diálogo. No tuvo dificultades con nada más, ni siquiera con los números musicales, como nos lo demuestra esta película. Esto es París. Esta secuencia fue dirigida por Ernest Lubitsch, fotografiada por John Mescal y producida por la Warner Brothers, la compañía que revolucionaría la industria un año después y llevaría el cine mudo al fin de una era. Las películas eran mejores que nunca. Nadie pensaba que eran mudas, simplemente eran mudas. Pero algo extraordinario le ocurrió al cine de repente. Descubrió que tenía un rival, la radio. Esta es la estación STAR, la voz de Hollywood, transmitiendo... El público empezaba a interesarse por el sonido. Hollywood, California. Y lo que para el público era interés, para Thomas Edison fue obsesión. Esto le llevó a inventar el fonógrafo en 1877. He aquí uno de los primeros intentos para sincronizar imagen y sonido. No dio resultado. No obstante, en 1895 se creaba un mundo nuevo con el fonógrafo, el kinetofono. Los europeos habían hecho más progresos. Oscar Mester patentó su invento en 1905. Imitando a sus rivales franceses, utilizó un gramófono, pero el sonido no era lo suficientemente alto como para que se oyera en toda una sala de cine. En 1910, Eugene Loss, antiguo empleado de Edison, cogió una cámara y un micrófono y en la parte de atrás de un jardín de Brixton, en el sur de Londres, grabó esta película sonora. Luego llevó su sistema a América, pero nadie le respaldó. Mientras, Edison volvió a la lucha, apoyándose naturalmente en el sistema del fonógrafo. Todos los problemas del cine hablado, anunció en 1913, están resueltos. No, yo no llegué a hablar por ese cuerno. Eso era algo muy elevado. Pero mi hermana mayor sí lo hizo. Ella interpretó a la reina Ada. Y allí salió dando vueltas aquella mujercita delicada, con su falda corta, muy guapa, que debía decir, yo soy la reina Ada, o algo así. Y eso fue lo que dijo. Yo soy la reina de las hadas. Resultó muy gracioso. Yo soy la reina de las hadas. Y con mi hechizo voy a embrujar al gigante. Naturalmente, si la película no se proyectaba a la velocidad adecuada, la voz sonaba rarísima, cosa que ocurría con bastante frecuencia. Y aunque se anunciaban ya películas habladas, como vemos aquí, los repetidos fracasos dejaron sin trabajo a los hombres del cine sonoro durante una década. El Nickelodeon floreció con películas normales, es decir, mudas, a las que se les añadía música. A veces empleaba un hombre orquesta, parodiado por Harry McCoy en esta comedia de Max Sennett. Max Wain era el héroe de la pantalla. El sistema de discos Kellum atrajo la atención de ese gran pionero que fue el director David Wark Griffith, un hombre siempre dispuesto a hacer experimentos. Cuando el señor Griffith filmaba La calle de los sueños, introdujo el sonido. Todo empezó en la calle 43, en Town Hall. Señoras y caballeros, se me ha pedido que diga unas palabras con motivo de la presentación de la película que están ustedes a punto de ver, La calle de los sueños. Yo me pregunto si no hay en todos los corazones, en todas las almas de los seres humanos, en algún rincón de la intimidad, una calle de los sueños. Sin embargo, Griffith frenó rápidamente su nuevo método porque dijo que aquello era suicida. Solo el 5% del mundo habla inglés. ¿Por qué perder el 95% del público? Pero el sonido había llegado. El sistema de la Western Electric podía escucharse en cualquier sala, por grande que ésta fuera. Gracias al doctor Lee DeForest, que había inventado el tubo amplificador de audición. DeForest combinó su amplificador con un dispositivo para grabar la película sonora y llamó a su invento Phonofilm. Están ustedes viendo y escuchando una película cuya sincronización no es solo perfecta, sino veraz. Es la invención del doctor Lee DeForest, el gran científico que inventó el tubo auditivo, sin el cual no podríamos hablar a otros continentes, ni por radio ni por teléfono. Su sistema consiste en fotografiar la voz en la misma película, justo al lado de la imagen, aplicando luego para su reproducción los principios de la radio. DeForest inició la producción de películas sonoras, pero chocó con la resistencia de productores, exhibidores y hasta de intérpretes. Trabajaba con DeForest en su estudio en Nueva York, un pequeño estudio en medio de la ciudad. Me dijeron que DeForest trabajaba en eso del sonido y que lo que ahora se había propuesto era poner sonido a todas sus películas. La verdad es que yo no sabía cómo podía hacerse eso y yo no encontraba nada de malo en ese trabajo. Bepsy Love trabajaba en el cine desde que dejó la escuela. El rey en la calle mayor. Es el rey. Oh, tía, vamos a ver al rey. Nunca lo he visto. Rey o no rey, yo no correré detrás de ningún hombre. Hola, Es una bendición que no estuviera comiendo cocos. Todos aquellos subtítulos que hasta entonces aparecían en las películas, poco a poco fueron reemplazados por la palabra. Atención, voy a silbar. Ahora voy a silbar. Theodore Case estaba desarrollando un sistema prácticamente idéntico al de DeForest. Bueno, ya vale. Desconecte ese chisme. Desconéctelo. Oiga, ¿quiere parar ya esa cámara? El cine sonoro de Case alcanzó insospechadas alturas. Omar, y es mi Case, a free. He is a full hate to me. He is almost breaking my heart. I am to save him. Mercy, let his bullshit guide him. He wants to marry me. And may your honey be. Every minute he gets bolder. Always leaning on my shoulder. He is kissing me. Oh, my. El gran rival del cine era la radio. Esta es la estación STAR, la voz de Hollywood. Cuando la radio se hizo popular, la asistencia al cine quedó reducida prácticamente a nada. Y las compañías empezaron a inquietarse, estaban preocupadas. De la cocina al escenario, protagonizada por Gloria Swanson, es un ejemplo de cómo las grandes compañías, en este caso la Paramount, intentaron conquistar la audiencia creando novedades. Se filmó en color. Se hicieron pantallas más grandes, el magnascope. Se produjeron películas más caras, como esta de Los viejos héroes. Y se anunciaban por radio. Lo único que no intentaron fue el sonido. Y aunque los ingenieros aconsejaban que lo probaran, no acababan de decidirse. Todas las compañías rechazaron la idea. Todas menos una, la Warner. Los hermanos Warner nunca siguieron la línea de los grandes estudios. Los cuatro hermanos se habían dedicado más bien al negocio del Nickelodeon y ahora disfrutaban de cierta prosperidad después de un largo periodo de carencia. Sam Warner estaba a cargo de la producción, junto a su hermano menor, Jack. ¿Jack Warner? Sí, lo recuerdo muy bien, sí. Yo lo llevaba al estudio todos los días. Y es curioso que nunca me dejara que le parase en la puerta principal del estudio. Le dejaba en la puerta de atrás y le recogía en la puerta de atrás, por miedo a que el sheriff estuviese en la entrada, con intención de embargar el estudio o quitarle el coche. Los Warner estaban decididos a romper el monopolio de las grandes compañías para lograr abrirse un mercado más amplio de distribución. Sam Warner estaba fascinado por la radio y dejó que la Western Electric instalara en el estudio una estación de radio que luego ellos mismos aprovecharían para lanzar su publicidad. De este modo, unos cuantos ingenieros de sonido lograron meterse en un estudio de Hollywood. Le vendieron a Sam Warner la idea del sonido sincronizado y él convenció a sus hermanos. Nada de películas comentadas por un hombre espectáculo, solo música. Grabaron el sonido en un disco. A diferencia del sonido en la película, el disco grabado parecía ofrecer más garantías. Los Warner se unieron a la Western Electric y formaron la Vitaphone Corporation y abrieron un estudio en Nueva York para estar más cerca de las estrellas de Broadway. Esto inmediatamente revolucionó todo el ambiente del estudio de la Warner Brothers. Primero empezaron con una serie de pequeños cortos, los cortos Vitaphone. Atención todo el mundo. Silencio, por favor. All the time in the tropical time, away to do that song is on end. I fell in love with a tropical dance, while doing that song is on end. All the fun they can give, she She never did have a bit of fun before. So I made up my mind that I was a friend, the only girl that I adore. La Warner produjo una película muda de grandes pretensiones, Don Juan. Se hizo una grabación con la Orquesta Filarmónica de Nueva York para darle sonido y en agosto de 1926 la Vitaphone la ofreció en estreno de gran gala. Los Warner, utilizando su nuevo sistema, habían filmado a Will Hayes un corto con el que abrieron el programa. A los hermanos Warner, a quienes se les debe dar crédito por el comienzo de una nueva era de la música en las películas. Desde aquí mis felicitaciones y mi más sincero agradecimiento. Después del corto de Will Hayes, la Vitaphone ofreció otros más con los mejores talentos del teatro y de la música. La Orquesta Filarmónica de Nueva York interpretó Tannhäuser. También se pudo ver a Martinelli desde el Metropolitan Opera en Pagliacci. El acontecimiento principal de la noche era la película que se había procesado con el sistema Vitaphone, Don Juan. Mary Astor era la pareja de John Barrymore. Así fue como los Warner vieron el futuro. El sonido de una orquesta sinfónica podría oírse en cualquier sitio. El teatro más pequeño de la Tierra podría igualarse a los espectaculares palacios donde se exhibía el cine en las grandes ciudades. Sin embargo, para el público de Broadway, acostumbrado a oír directamente a las grandes orquestas, aquello fue como una especie de paso atrás. Yo pensé que era una innovación interesante y bonita, pero que sin duda volveríamos al cine mudo. Sí, una novedad, algo divertido, pero no para tomarlo en serio. Recuerdo que Joseph Kent, un hombre astuto, un hombre del cine con fama de escéptico, dijo que aquello no duraría. Y pienso que ya Warner tampoco tenía mucha fe, aunque lógicamente esperase lo contrario, puesto que ganaría una fortuna si aquello duraba. En el estreno de Don Juan, los cortos de la Vitaphone constituyeron un gran éxito, así que los Warner incrementaron la producción. Fue una época impresionante, de mucho trabajo. Terminábamos un corto, y luego otro, y luego otro. Querían aprovechar aquel año, no fuera que después a la gente se le pasase la fiebre de los cortos. Al menos ganarían dinero. Los viejos arcos hacían tanto ruido que los Warner tuvieron que idear unos nuevos proyectores de luz incandescente. No hacían ruido, pero daban mucho calor. Esos 10 kilovatios eran brutales. Se podía encender un cigarrillo a varios metros. ¿Cómo quemaban? Lo freían prácticamente. En una ocasión vinieron los cantantes del Metropolitan Opera para rodar un corto de la Vitaphone y cuando abrían la boca para cantar se les quemaba la garganta. Los otros estudios seguían filmando sus grandes producciones de cine mudo. Eran contrarios a la innovación. Los principales productores acordaron no adoptar el sonido durante un año por lo menos. Tenemos hecha una inversión demasiado grande en el cine mudo. Los efectos en el mercado exterior serían desastrosos. tendríamos que reconstruir los estudios. Dejemos que ellos lo hagan si es que pueden. Después hablaremos. Pero William Fox quedó fuera de este pacto. Y no solo eso. Firmó un contrato con Theodore Case para utilizar su sistema y poner sonido a sus películas. El Movietone. Mi primera experiencia de películas sonoras la tuve con la Fox. La Fox editaba el Fox News Weekly, un noticiario semanal con una serie de grabaciones. Equiparon las salas de proyección con sonido y nosotros hicimos que en el noticiario los políticos y otros personajes dijeran unas cuantas palabras. Benito Mussolini, filmado con el sistema Movietone en Italia en mayo de 1927. I am very glad to be able to express my friend feeling towards the American. Estoy muy contento de poder expresar mis sentimientos de amistad hacia la nación americana, amistad con la que Italia mira a los millones de ciudadanos que desde Alaska a Florida, desde el Pacífico al Atlántico, viven en los Estados Unidos y que está profundamente arraigada en nuestros corazones. Osado joven americano despega desde el aeropuerto de Curtis para un histórico vuelo a través del océano. Sí, ese mismo mes, el primer vuelo en solitario a través del Atlántico. La partida de Lindbergh fue vista y oída en Movietone. El público del cine Roxy se puso en pie y aplaudió durante 10 minutos. El vuelo de Lindbergh fue el mayor acontecimiento de esa década para muchos americanos. Cuando regresó, la locura fue colectiva. Y una vez más, la historia se retrató en el cine cuando el presidente Coolidge le dio la bienvenida a Lindbergh. And as president of the United States. Como presidente de los Estados Unidos concedo la Flying Corps como símbolo de lo que es y de lo que ha hecho al coronel Charles A. Lindbergh. La Fox jugó y ganó. Sus noticiarios semanales eran muchas veces más interesantes que las películas a las que acompañaban. Los Warner, mientras tanto, ya habían terminado su siguiente ciclo de producción de la Vitaphone. Recordando el éxito de sus cortos musicales, decidieron filmar un sencillo argumento con la estrella del vodevil, Al Johnson. Era una película muda con secuencias en Vitaphone. El estreno en Nueva York atrajo a multitud de público. Se luchó literalmente por conseguir una entrada. Los Warner no asistieron. Sam Warner había muerto repentinamente el día anterior. Ninguno de los hermanos estuvo presente en esta hora de triunfo. El cantor de jazz. Fue una conmoción, una verdadera conmoción. Aquel hombre abría y cerraba la boca a la vez que oíamos su canción. Fue una de esas experiencias que solo nos ocurren una vez en la vida. Uno veía en la pantalla una visión, una sombra, y a la vez una voz salía de aquella sombra. Madre. Si triunfo en este espectáculo, será como llegar a la cumbre. No, no. Oh, sí, y saldremos del Bronx. Iremos a vivir al campo, donde vive la gente conocida. Los Jimbers, los Gutenbergs y los Golders. Oh, sí, mamá, yo los conozco a todos. Esto era lo que emocionaba al público, y no solo la música. Las palabras de Al Johnson parecían tan espontáneas, tan íntimas, que hacía que la gente participara en el drama. Verás, ahora voy a cantar esto tal como lo cantaré en el escenario. Con estilo de jazz. Escucha. Smiling at me, me, me, me, nothing but little blue skies. Do I see, do, do, do, do, do, bluebirds singing a song, nothing but little bluebirds all day long. like that slap of vision. Never saw the top, that is a surprise. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, oh, don't they fly. Blue days, all of them gone. Basta! But papá, ¿es que no vas a decirle nada a tu hijo? Cuando exhibieron El cantor de jazz en el cine de los hermanos Warner, había que esperar horas para poder entrar. Todo el mundo estaba paralizado por la emoción. La cola daba la vuelta alrededor de la manzana durante todo el tiempo. Las sesiones empezaban a las 9 de la mañana y la cola se formaba al amanecer. Se tardaban horas en entrar, pero merecía la pena, porque cuando uno lograba acomodarse en la sala, lo que veía después era una fantástica exhibición. De repente aparecía en la pantalla aquella gran cara negra cantando ¡Mami! ¡Mami! El sol brilla al este, el sol brilla al oeste, pero yo sé dónde brilla más el sol. My mammy I'm talking about. Nobody else's. My little mammy. My heartstrings are tangled around. Alabama. Yo me fui a casa muy triste, es la verdad. Me pareció una película terrible y debo decir que mi revancha fue predecir que el cine sonoro no duraría mucho. Mary, don't you know me? It's a little crazy. I walk a million miles for one of your smiles. On my mammy. No abrir la puerta con la luz roja encendida. El loco cantor. Septiembre 1928. 10 meses después de El cantor de jazz, la Warner y Al Johnson obtenían un nuevo éxito. Oh, nena, teniéndote en mis brazos, creo estar en la cima del mundo. Las películas habladas tienen un gran éxito en taquilla, fabulosas entradas en los cines. Los estudios se dieron cuenta de que no podían seguir dándole la espalda al sonido por más tiempo. Los viejos platós del cine mudo fueron reemplazados por modernas estructuras a prueba de ruidos. Grandes inversiones y el fin de una época de atmósfera relajada de Hollywood. El sonido imponía una nueva disciplina. Los actores observaban el cambio evidentemente alarmados. Se abrieron escuelas de arte dramático y de educación de la voz que tuvieron su sección especial en la guía telefónica. Los productores dijeron que aquellos actores que no tuvieran un suficiente aprendizaje no serían contratados. Los actores de Broadway vieron el cielo abierto con esta medida. Creo que a todos nos entró el pánico. Cooper, Dick Arne y yo comentamos esto preocupados. No sabíamos si nuestras voces servirían o no. Sabíamos que la voz de John Gilbert, la gran estrella de la Metro-Goldwyn-Mayer, resultaba altisonante. Al fin montaron un estudio de sonido en la Paramount. Y todos los días citaban a una estrella y se pasaban horas probándole la voz. Cooper, Dick y yo íbamos allí a ver qué pasaba. Cuando una mañana a las 9 apareció Harold Lloyd. Un chico abrió la puerta. Harold entró rápidamente. La puerta se cerró. Ya digo que eran las 9. Y como a las 4 de la tarde volvió a aparecer el chico entusiasmado que dijo: ¡Harold Lloyd tiene voz! Y todos los presentes empezamos a aplaudir la gran noticia. Wallace Beer. Gran expectación. Como a las 3 de la tarde se abrió la puerta. ¡Wallace Beer tiene voz! El micrófono maldito dictó el futuro de Hollywood. Fueron pocas las estrellas que se apagaron directamente por el sonido, pero muchas de las reconocidas como favoritas se vieron amenazadas por la palabra. Hubo quien, como Norma Talmadge, se retiró inmediatamente, y hubo quien, como Colin Moore, sobrevivió, pero se retiró años más tarde. Todos los actores de teatro clásico llegaron a Hollywood para abrir escuelas de dicción y vocalización, para intentar que las pobres estrellas de cine aprendiéramos a hablar. El predicador predica las santas palabras, te pide que le ayudes, oh, sí, en su labor, y a la vez descanses de tu pesada carga junto a él, rezando, rezando los dos puntos de rodillas. Pero el predicador que solo dice, ven a mí, oh, deja tu peso y ven junto a mí, que en mí hallarás paz y descanso. Canso, no logra impresionar a la congregación de la misma manera. Era una mujer muy especial, era muy famosa, y yo fui con ella a mi primera clase. Bueno, llevaba un vestido sencillo, iba muy poco arreglada, zapatos de tacón bajo, muy sencillos también. Claro que entonces era muy joven. Y, bueno, también iba sin maquillar. Como digo, llegué ante su puerta, me abrió ella misma, se me quedó mirando de arriba abajo y me dijo, ¿es usted Colin Moore? Yo estaba atemorizada y le dije, sí, señora. Bueno, pues pase. Me miraba con auténtico asombro y dijo, oiga, ¿es cierto que le pagan a usted $10,000 a la semana? Le dije, no, señora, y le entró un gran alivio. Luego añadí, me pagan 12,500 a la semana. Y fue una sensación preciosa. Bien, nos sentamos frente a frente y empezó a enseñarme a hablar. Dijo, bien, ahora le enseñaré a decir madre. Diga usted madre, madre, madre, madre, madre. Y así me tuvo una hora. Cuando volví al estudio, mi querido y gran amigo, uno de los jefes de la compañía, el señor Finkelstein, salió corriendo a mi encuentro y me preguntó, ¿qué es lo que te han enseñado a deciros? Contesté, hoy me han enseñado a decir madre. Dijo, $100 por madre. Y le dije que sí. Al día siguiente volví a clase y, créalo, no aprendí a decir padre. Mi amigo me estaba esperando y dijo cuando me vio, ¿qué es lo que te han enseñado a decir hoy? Hoy me han enseñado a decir padre. Uy, uy, uy. $100 madre, $100 padre. Cuando te aprendas toda la familia, hemos quebrado. Tiene que hablar americano. Los que más temían al cine sonoro eran aquellos actores europeos que no hablaban el inglés correctamente. Y claro, naturalmente muchos de estos actores sabían que tendrían que volverse a sus respectivos países. Difícilmente iban a ser empleados ya en películas de habla inglesa. La Metro-Goldwyn-Mayer retrasó la presentación de Greta Garbo en el cine sonoro durante 2 años. No se atrevían a evidenciar su acento ante el micrófono, así que siguió rodando películas mudas. En 1930, corrieron por fin el riesgo con Anna Christie. Ponme un whisky, ginger ale aparte. Y no seas tacaño, muñeco. ¿Quieres que te lo sirva en un cubo? No creas que me iba a importar. La Garbo habló. Sin embargo, otros con acento extranjero no lo lograron. El contrato de Pola Negri expiró en 1928. Tuvo que continuar su carrera en Alemania. También Emil Jennings tuvo que irse. A este ni siquiera le hicieron una prueba. A Vilma Benke le perjudicó mucho su acento húngaro. Luces de Nueva York. Sentaos. Al fin, lo que había sido un problema para el cine sonoro dejó de serlo. Ya tenemos las espaldas cubiertas. Vamos a utilizar la tienda de Eddie. ¿Sí? La policía llegará allí a las 10 en punto. Ajá. Pero ya no deberá encontrar a Eddie. ¿Lo habéis entendido? Insinúas que lo llevéis a dar un paseo. Los actores se sentían hipnotizados por el micrófono. Y también los hombres que lo manejaban. Algunos no sabían de él mucho más que los actores. Cada uno quería seguir un sistema diferente. Solo estaban de acuerdo en una cosa. Había que silenciar el ruido que hacía la cámara. Se colocó la cámara en un recinto parecido a una cabina telefónica. Y el operador y el director tenían que meterse allí y cerrar la puerta. Y claro, no había aire acondicionado. Perdían 3 o 4 kilos por sesión. Y el silencio en el plató era terrible. Allí no hablaba nadie. Ni una mala ayuda del director diciendo, eso está muy bien. Ahora mire usted hacia la ventana. Ahora corra. Vaya más despacio. Eso es. Nada. Los pobres actores quemándose con aquellas luces y nosotros que teníamos que cambiarnos de ropa cada media hora porque estábamos empapados, todos sufríamos. Y la cámara sufría porque teníamos que meterla en aquellas infernales cabinas bien guateadas. Filmábamos a través de un grueso cristal. Recuerdo a un operador, Reynolds. Se llamaba Ben Reynolds, que medía 1,70 de alto por 1,70 de ancho. Era un hombre que se quedaba dormido cada 10 segundos y nosotros acostumbrábamos a despertarle diciéndole, Reynolds, ¿qué decías? Ya se imaginarán lo que pasó cuando tuvimos que meterle en una de esas cosas. Tuvimos que empujarle entre unos cuantos y no hicimos más que cerrar la puerta y se quedó dormido. Hacía falta una docena de hombres para sacarlo de allí después de un rodaje. Había más aire en sus pulmones que en la cabina. El callejón del pavo real. Al tener que enfrentarse con nuevas técnicas y nuevos equipos, parecía que la gente del cine había olvidado todo lo que sabía. Mire eso. Vaya rubia. ¿Está hospedada aquí? No, es la primera vez que la veo. Las películas se hicieron más lentas. Lo único que importaba era el diálogo. Un estudio, y no quiero mencionar nombres, contrató una compañía de teatro de Nueva York y sin contar con ningún director, se puso a filmar directamente su obra. Un plano aquí, una toma allá y todo resuelto. Creyeron que iba a ser fantástico, pero se equivocaron porque fue un auténtico fracaso. 2 o 3 de esas y el cine se hubiera hundido. ¿Por qué? Por el peso del sonido. El halcón del cielo. Va a enfrentarse a esos cepelines. No vayas, Jack, no vayas. No hay más remedio. Oh, Jack, te van a matar. No te preocupes. Si tú me quieres, no puede pasarme nada. Joa, bésame antes de irme. ¡Adelante! No, Jack, no. No vayas, por favor. No, Jack, hazlo por mí, por favor. No vayas. Jack, llévatela. Te van a matar, Jack. Llévatela te de aquí. Van a matar. Señorita Joa. No, Jack, Joa, Jack, por favor, hazlo por mí. Jack, no, no, no. Los productores eran esclavos de los ingenieros de sonido, muy difíciles de encontrar, y a los que nadie se atrevía a discutir su competencia. La mayoría de ellos habían sido operadores en barcos a las órdenes de Marconi, y no entendían nada de diálogo, solo sabían de SOS, pero eso sí, les gustaba mandar. Te decían, mire usted, cuando pase por esta puerta, no hable usted nada. Su voz no será captada hasta que no llegue a la otra habitación donde tenemos instalado el siguiente micrófono. El callejón del pavo real. ¿Y no será que has venido a verme porque tienes la idea de aceptar mi proposición? He venido porque me sentía sola y cansada. Y un poco triste. Si en el decorado había un ramo de flores sobre una mesa, el micrófono, que solo había uno, estaba escondido entre las flores. Entre las flores o metido en el florero. Los actores esperaban su turno para dirigirse hacia la mesa y soltar su párrafo al micrófono. Debes reconsiderarlo. Una relación así es ridícula. No es ridícula. Los genios del sonido pensaron que había llegado el momento de apoderarse del negocio del cine. Aquello era horrible. Les dio por emplear palabras técnicas, creo yo que con el fin, de confundir a todo el mundo. Entre ellos crearon una especie de galimatías. Y yo creo que hasta se inventaron una forma de hablar porque ellos pensaban que eran genios. ¿Quiénes sois? El reloj negro. Venimos de las montañas. Estamos al servicio de ella. ¿Quién os ordenó que la sirvierais? Un maometano que pasó por la aldea. Nos prometió muchas batallas y muchos botines en la Guerra Santa. Quiero ver a todo el mundo arriba. ¡Rápido, vamos! ¿No me habéis oído? En las primeras películas habladas, se preocuparon más de la técnica del sonido que del diálogo. Por toda la violencia a la que he sometido a mis hermanos, espero que Alá me perdone. ¡Alá, perdóname! En Nueva York, Douglas Fairbanks visitó algunos de los estudios que filmaban con sonido. Iba acompañado de su director artístico inglés, Lawrence Irving. Quería ver qué era aquello del sonido. Cuando salimos, él simplemente comentó... Bueno, no creo que nada de esto nos concierna. Desde allí fuimos a rodar una película muda que costó 2 millones y que fue un fracaso por eso, por no tener sonido. La máscara de hierro. Igual que otros productores, Douglas Fairbanks estaba seguro de que el cine mudo jamás desaparecería por completo. Otros no estaban tan seguros. La verdad es que no sabíamos qué hacer, y no lo sabíamos porque había mucha gente que se negaba a renunciar al cine mudo. Verdaderos montones de cartas que decían: no queremos oírlos, nos basta con verlos, nos gustan tal como son. Realmente se creó un conflicto porque nadie sabía si aquello sería cosa pasajera o aquello iba a perdurar. Los dueños de los cines estaban tan preocupados como en Hollywood. Se tendrían que gastar millones y millones en sus salas para adaptar los nuevos sistemas de sonido, exponiéndose a que después el público dijera: esto no nos gusta. Lo que nos gusta es sentarnos y poder escuchar una orquesta. En El gran combate, Colin Moore interpreta a una chica francesa a quien le comunican en un hospital militar que su novio, Gary Cooper, ha muerto. El gran combate se hizo en 2 versiones, una muda para ser exhibida con acompañamiento de orquesta y otra con la música grabada. 4 hijos. Este es el soundtrack o banda sonora de la Movietone. Las voces se usaron solo como efectos ocasionales. Alemán, ¿qué es lo que está gritando ese tipo? El pobre diablo grita Mutterchen, que significa mamá. Porque esos soldados también tienen madre. En 4 hijos, dirigida por John Ford, un soldado americano de origen alemán arriesga su vida por ir a buscar a un soldado enemigo que está herido. Cuando por fin lo encuentra, es su hermano. Los músicos que acompañaban a películas como esta ya no eran necesarios. Una industria que desapareció. Y era una gran industria en aquellos tiempos. Pero claro, terminó por desaparecer. De los 22.000 músicos que había en los Estados Unidos, casi la mitad de ellos se quedaron sin trabajo. Aquellas maravillosas orquestas, grandes concertistas, aquellos maestros y músicos admirables que importaron de Europa su música, se quedaron parados. En 1932, solo trabajaban 4.000 de ellos. Hasta hubo suicidios, y aunque sea triste decirlo, bastantes. Espectáculo de chicas en Hollywood. Ahora 60 músicos son contratados por el estudio para grabar una simple banda de sonido que llevaría la música a todo el mundo. Una vez que la perfecta sincronización de sonido e imagen se hubo logrado, el cine mudo llegó a su final. Había surgido un nuevo entretenimiento, y triunfó. Ya no habría marcha atrás. Está bien, corten. ¿Qué te ha parecido? Douglas Fairbanks terminaba su película muda La Máscara de Hierro. Una película épica al estilo de los Tres Mosqueteros. Por primera vez en su carrera permitió que muriera el héroe, acuchillado por la espalda. Fue la despedida de Douglas Fairbanks al medio que tanto amó. Douglas vino a mi despacho y me dijo: vamos a echar un vistazo a esos platós sonoros. Las puertas del estudio estaban abiertas, aquello se parecía a un hangar de aviación. Y Douglas se detuvo. Miró aquello y poniéndome la mano en el hombro me dijo: Lawrence, con esto la emoción de hacer películas se ha terminado. Thank you.